comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com esteu? Com va això? És dimecres, és 10 de juny, són les 12:32 i així estem en ta casa. Pues esta ràdio, la 97.7, ja portem més de 20 anys informant, compartint l'actualitat del dia a dia dels valencians. Gràcies per triar-nos i per la confiança. El programa se diu València Abierta. I oberts estem, com cada dia, a compartir el que hi ha, el dia a dia de València i de les seues comarques, així en la 97.7. I avui és un dia, bé, és un dia per a constatar si realment, després del desencontre, del trencament de relacions, en les negociacions per a conformar un futur govern en la Generalitat i en els principals ajuntaments, alguns dels principals ajuntaments de la província de València, si aquest trencament de negociacions entre socialistes valencians i Compromís, Ximo Puig i Mònica Oltra, doncs avui s'allarga, si finalment el PSOE, el PSPB valencià, pren la decisió de conformar un govern en Ciutadans, arribar a acords també per a l'alcaldia, amb una connivència o, si més no, una abstenció intencionada per la governabilitat per part del Partit Popular. He llegit molts comentaris i reflexions d'analistes i de periodistes, alguns amics i companys, i compartix la situació, la imatge en la que estem veient a Ximo Puig, allò entre l'espasa i la paret, que sol ser el dit. D'una banda dius, home, vaig a aliar-me en el que diuen és la marca blanca del Partit Popular i el Partit Popular ha de posar-se de perfil per a que jo governe, per a que governe, doncs això, un nou temps, una nova política, unes noves idees, un canvi de progrés. És això un canvi de progrés? Ara bé, d'altra banda, Compromís, aquesta part de Compromís de la coalició tan personalista, una Mònica Oltra tan exigent, tan contundent, tan innegociable la presidència de la Comunitat Valenciana, la presidència del Consell. No era important el què i no el qui. Què fa Pablo Iglesias reunint-se amb Mònica Oltra? Les decisions de Compromís se prenen també des de Podemos. Què fa Pablo Iglesias, també líder de Podemos, desautoritzant el seu líder també així en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, que ha tingut també un paper complicat en esta situació, en esta negociació. De moment, com sabem, està la cosa com ahir. Home, algo s'ha avançat al llarg del matí, però, clar, són converses que estan portant-se des de la discreció. No està utilitzant-se, diguem, els mitjans de comunicació d'altaveu per a que ens arribi a tots, no?, als ciutadans, un missatge o altre. Bé, a veure si més des de la discreció i quan ja hi hagi alguna cosa clara, ens la comuniquen, per favor, perquè hi ha moltes coses a fer i hi ha que fer-les ja. I estem, com ja reflexionàvem ahir, els ciutadans molt cansats de veure com, desgraciadament, els actors de la nova política se comporten exactament igual que els de tota la vida. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia. Com estem? Molt bé, Ximo. Sense novetat en esta qüestió i molt preocupats. Sí, perquè esta falta d'enteniment i este enquilosament de les negociacions prèvies a governar, jo espero que nos traslladen un futur a això, a governar, a la governabilitat del dia a dia. I que al final, si es casen estos tres, que sàpiguen que com en un matrimoni han de pensar en el bé de la família i cedir i no tardar molt en prendre decisions importants. Espere que aquesta falta d'enteniment només la tinguen ara i que després no la tinguen, per favor. Clar, i aquí també pensa des dels socialistes valencians, diu, anem a veure si això és en les negociacions, si el nivell d'exigència, de contundència, de tira i afluixa, d'aldarull, és en este moment, se podeu imaginar una legislatura sencera amb una vicepresidenta tan guerrera, per dir-ho d'alguna manera, i a més portaveu de totes les rodes de premsa del divendres, en les quals el Consell explica que és el que... No, les diferents tasques de govern. Complicat, molt complicat. I hi havia aquella cançó de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. I jo estic recordant-me que tots quan vingueren així en campanya dient no, no, no, un pacto d'izquierdas, això és tot fàcil, això fàcil, en quatre dies, ai, en quatre dies, ai, en quatre dies. Tindrà que veure com ja reflexionàvem ahir el pacte que pareix que està enllestit en Andalusia. Susana Díaz amb Ciudadanos, Ciutadans. Amigo, amigo, les coses poden canviar. I Joan Ribó se desdibuixa com a alcalde de València i agarra forma Fernando Giner. Bueno, bueno, bueno. Carolina Ponset seria la dona forta, per dir-ho així, ara mateix en el govern valencià, costat, òbviament, de Ximo Puig. Bé, bé, bé, ho veurem. És apassionant. És apassionant vist des de la... No sé com dir-ho. Des de la trinxera periodística, per dir-ho d'alguna manera, o des de la visió periodística. Però, sincerament, com a ciutadà, no estem farts ja més que aquell de la cancel·là. Va, a veure si ho aclarim. I si hi ha alguna novetat al llarg del programa, que estem des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, per descomptat, vos la contarem, sempre estem oberts a contar-vos què és el que hi ha. I les novetats d'última hora. Tristos, molt tristos estem, desgarrats, de veure la imatge, la fotografia de la tristesa infinita. La d'uns pares, la d'una família que ha perdut un xiquet que anava a complir 9 anyets ara en el mes d'agost. Ja sabeu que ha passat un accident terrible a Russafa i un xiquet de penes 8 anyets, anava a complir el xiquet 9 anyets ara en agost, ha mort electrocutat. Pareix ser, està investigant la policia científica en tocar un ventilador. I perquè les circumstàncies en les que estava el circuit elèctric de la vivenda, una vivenda humil en el barri de Russafa, pues va acabar en la vida del xiquet, de Rubén Darío. I així li diuen, li deien a la criatura. I Russafa està de dol, perquè en la imatge també apareix una dona, que forma part de la família, també tirant-se les mans al cap. Pues, lo que passa, no? Russafa és com un poble, i el xiquet, pues, ara, en el bon estar, pues, jugava a futbol amb els companyerets, eren els amics, i... Què ha passat? Pues, l'amic Ignacio Cabanes, periodista del diari Levante, que és el que ha fet aquesta fotografia que apareix en la portada del diari, una fotografia realment desgarradora, i el que ha fet el treball periodístic i d'investigació, ens contarà també les línies generals d'este tristíssim, d'este desgarrador succés. Pareix que la família tenia molt pocs recursos econòmics, el pare estava en el paro, la mare treballava ocasionalment de cuinera i ho tenien realment molt mal econòmicament, i estava la vivenda connectada a la línia exterior, diguem, no? La línia de, no sé, si en el portal o a través de la balconada, diguem, en la línia general de la companyia elèctrica. I pot ser també això ha tingut a veure, que no hi hagi el interruptor este automàtic diferencial, que en el cas de sobrecàrrega, com passa en les cases, ja ha voltat el diferencial. Sabeu que aquest interruptor ens pot salvar la vida en un moment determinat. I tant que sí. No ha sigut així en el cas de Rubén Darío. És una història tràgica, que això, amb moltes connotacions que dius, bueno, realment esta família ja ho estava passant mal. Ara tu dius, el xiquet ha perdut la vida, jo dic més, el pare i la mare han perdut la vida també. Perquè estaven en casa, estaven amb ell, és un xiquet de 8 anys, que, pues això, pel que conten els veïns i els familiars molt units a sa mare, pues no vull ni pensar-ho. Però ara toca investigar i saber per què ha passat això i perquè clar, el xiquet no té culpa de res. El xiquet anava descalç, va encendre el ventilador perquè tenia calor, perquè és normal, però alguna cosa ha fallat, no? I ara toca investigar i saber. Estem de dol, efectivament, per la mort d'este xiquet, Rubén Darío, al barri de Russafa. Ens ho conta Ignacio Cabanes, company del diari Levante, ara d'ací un momentet. Potser recordeu el cas del que fora... Què va ser... secretari general de Radio Televisió Valenciana. No m'enganyaria, no voldria enganyar-me en el càrrec, exactament, Vicente Sanz. Potser recordeu la imatge de Vicente Sanz, un home de certa edat, en fi, casat, amb fills i això, que va ser acusat, que està acusat, que s'ha sentat en la banqueta i està encausat per un cas d'abús sexual a tres companyes periodistes en Radio Televisió Valenciana. el testimoni d'aquestes companyes del que els feia fer aquesta persona, per dir-li alguna cosa, este Vicente Sanz. Realment, ja que estem parlant de coses que ens trenquen no l'ànima i ens fan sentir malament, en realment desgarradores, també. Este cas ha aprofitat com a inspiració a una novel·la negra que s'ambienta precisament en l'entorn de Canal 9 de Ràdio Televisió Valenciana, que és, en fi, caldo de cultiu per a temporada de cizanya. La novel·la d'un company, Marcos García Martí, que ha treballat en la casa, va tindre també el gust de compartir els seus primers passes en la televisió, en ell. I avui es presenta esta novel·la, en fi, en pròleg d'Eugeni Alemany i en fi, amb molta alegria. La veritat és que Marcos escriu fenomenalment bé. La trama és apassionant i de rerefons hi ha el tristament desaparegut Canal 9 que desgraciadament no haguem volgut conèixer. I és que ahir hi havia molts enredos. Alguns sisits de la imaginació de Marcos i probablement per la convivència en aquests enredos, Marcos també, com molts, sospitàvem si no coneixíem què és el que estava passant. Temporada de cizanya. A vegades la realitat supera la ficció i en Marcos parlarem d'això, perquè alguns dels ingredients és evident que existien en aquesta època, les corrupteles, el sexe, coses oscures i cloaques d'un temps que millor oblidar, però bueno, millor oblidar i sa faceta, perquè Canal 9 era molt més gran i molt més bonic. Que aquests personatges sinistres que van habitar algun dia a aquesta casa. Així és. I per a rematar el programa, Susana Golf, per a acompanyar-nos al quiosc a veure com estan, que porten les revistes de la crònica social de la setmana. Ja és migdia i 43. Comencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿Quieres ser un héroe de la noche? No te pierdas la carrera 15K nocturna Valencia Banco Mediolanum. El sábado 13 de junio a partir de las 10 de la noche, la ciudad disfrutará del mejor circuito de 15 kilómetros homologados en la única carrera nocturna de Valencia. Atención ciudadano, utiliza el transporte público desde las 21 hasta las 24 horas. Consulta en la web oficial el circuito y la relación de cortes de calles. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El cas que ens ha comogut este matí. Rubén Daría, un xiquet que anava a complir el pròxim 2 d'agost 9 anyets, s'ha mort, electrocutat en el seu domicili de Russafa. Russafa està de dol. Avui la imatge, la fotografia del dia, la de portada del diari Levante, és una... En fi, la fotografia del desgarro, del dolor. El treball del company Ignacio Cabanes, pues, com sempre, impecable. Ignacio ens acompanya este matí. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. Sí, buenos días. Bueno, por decir algo. Muy malo. Sí, por decir algo. Desde luego de duelo para la familia de Rubén Darío, que falleció después de sufrir una descarga al tocar, según se está investigando a policía científica, un ventilador, como leemos en tu trabajo del diario Levante. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Ignacio? ¿Qué pasó? Bueno, los hechos en verdad no los vio nadie porque el padre cuando subió ya estaba, se encontró inconsciente a su hijo, pero todo apunta a que fue el chiquillo quien al tocar el ventilador, estando descalzo, pues le dio la corriente, le dio una descarga eléctrica, tendría el aparato eléctrico alguna derivación, y debido al mal estado de la instalación eléctrica, pues no saltó el diferencial, lo que podría haber evitado seguramente la muerte del chiquillo. La verdad es que es difícil, porque es una cosa que... Si hubiera estado de todo correcto. Familiares, ¿verdad? Que podemos leer también en el periódico después de hablar contigo. Ha tenido que ser estar allí, tiene que ser realmente tremendo. Imagino que trasladarían rápidamente al menor a un establecimiento hospitalario, pero ya nada se pudo hacer, ¿no? Por la vida del crío, ¿eh? Sí, el padre, nada más encontrárselo en el suelo tirado, pues intentó reanimarlo como pudo. Veía que no podía hacer nada por él, estaba en parada cardiorrespiratoria ya. Y con un vecino pues lo llevaron al ambulatorio de Aravista Ambrosio Wisi, que queda cerca de la casa. Y nada, y allí los médicos durante cerca de una hora y media también intentaron reanimarlo, pero nada, no se pudo hacer nada por él. Estaba ya, tenía dos entradas de, bueno, tenía dos heridas de quemaduras, de entrada y de salida, en el tórax y en la mano izquierda, creo recordar. Y nada, y falleció el nene, que en agosto iba a cumplir 9 años. Con toda la vida por delante. La fotografía del crío en el periódico también, es verdad, es desgarradora. Ignacio, por lo que has podido acceder a la información de agentes de la policía científica también, en fin, operarios de la compañía eléctrica que han estado también por allí, parece ser que, como tú explicas muy bien, este automático diferencial que salta en las casas habitualmente y que a veces nos molesta cuando ocurre, pero que hemos de ser conscientes de que puede salvar la vida, ¿verdad? En esos casos de es un sistema de seguridad con el que cuentan todas las instalaciones eléctricas relativamente nuevas. O sea, todas tienen que estar adaptadas y con un automático diferencial que en caso de una fuga, de un cortocircuito, salte y eso evite que puedas sufrir una descarga. Claro. Estamos hablando de una familia pues humilde, según nos cuentas también, el padre en paro, la madre pues trabajando en lo que podía y de baja. Y además que, según nos cuentas también, estaban enganchados, ¿verdad? La luz estaba enganchada, la luz directamente a la calle, con un empalme, digamos, a la red eléctrica general. Sí, ayer por la mañana se pasaron técnicos de Iberdrola y comprobaron que en la calle había varios empalmes de viviendas que estaban enganchadas a la luz de forma ilegal, por intentar, pues eso, son familias de pocos recursos económicos y que se enganchan directamente al contador de fuera o a la luz general, y es eso, ¿no? Son cosas que luego, pues si hay algún problema en la instalación, pues al ir directamente a la calle no hay ningún sistema que evite que pueda botar el automático. Ni poder hacer ninguna reclamación de ninguna manera. No, claro, ahí... Claro, obviamente todo esto está siendo... Es un desgraciado accidente que... Tampoco, si no tienen recursos también esta familia, algo tendría que hacer. Y desde luego en Ruzafa, por lo visto, en el barrio, en fin, el crío... Claro, que la familia cuenta que el chaval era, pues, en fin, una maravilla y que en fin, sí, imaginaros a la familia destrozada, lógicamente. Él está muy ilusionado ahora por lo que cuentan sus familiares, porque lo acaban de apuntar a un equipo de fútbol de aquí de la Fonteta y estaba siempre en la calle jugando a la pelota y la verdad es que estaba, pues el chiquillo se le veía muy contento por lo que escriben los familiares. Bueno, pues el trabajo espléndido, aunque desde luego conocer la desgracia tal vez nos hace ser conscientes, ¿no?, de lo que tenemos. Hoy la imagen de portada es de Ignacio Cabanes, al que agradecemos su colaboración, y a todos los compañeros del diario Levante. Gracias, Ignacio. A vosotros. Un abrazo. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¡Extra! ¡Extra! ¡Semana extra de Milán! Semana extra de Extraordinaria, porque ahora en Milar encontrarás financiación de 20 meses sin intereses y los mejores productos al mejor precio, como una nevera Balay por solo 399 euros o una Smart TV Samsung por solo 299 euros. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Este jueves, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 9 menos cuarto de la noche, cuarto partido de las semifinales del playoff por el título de la Liga ACB, Valencia Basket, Real Madrid. Vive el partido con la coordinación de Óscar Pellicer, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 9 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio, Valencia Basket, Real Madrid. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? Sí, dos buenas tapas acompañadas de una turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. Nos vemos de tapas con Turia. En una cita que m'agradaria que apuntàreu en l'agenda si sou amants de la dansa, de la música clàssica, encara que és una posta en escena moderna i molt especial. Mireu, el dissabte, apunteu-vos en l'agenda, dissabte 13 de juny a les 8 de la vesprada a Godella, dansa, piano i percussió. En l'escenari, dos pianos de cola, dos combos diferents de percussió i quatre ballarines en escena en un clàssic, La consagració de la primavera, però en una revisió diferent, transgressora, una mirada distinta, diguem, de la llegenda, diguem, original. I per a explicar-nos com és, una de les ballarines, Isabel Abril, podem parlar ara este matí. Hola, Isabel, què tal? Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Una revisió, por lo que estoy viendo, diferente y también con un punto transgressor, ¿no? Sí, bueno, nosotras hemos creado nuestra propia versión de la consagración de la primavera con las ganas de mostrar a la mujer como artífice de su propio sacrificio, ¿no? Evitando que fuera la víctima, sino que fuera ella la que decide en la obra sacrificarse. Y no solo una, sino las cuatro. Estamos ahí como haciendo ese aquelarre conjunto junto a la música y los músicos, claro. Con el cuarteto de música de cámara Quartet Cercle, con la percusión, bueno, y vosotras encima del escenario, que pertenecéis a la compañía Fil de Arena, y estamos viendo que presenta a la mujer de una manera, en fin, distinta, alejada de, sí, de esos estereotipos que tenemos, ¿verdad?, del cuerpo femenino, tal vez, ¿no? Sí, claro, queremos romper ahí con lo establecido de la mujer reprimida, sino vamos a buscar a la mujer que se revela y que busca eso, ¿no? Busca mostrarse y ser partícipe de lo que está ocurriendo, que no sea la elegida y que sea una víctima, ¿no? Sino ella toma la decisión y va hacia adelante con esto, ¿no? Vuestra compañía Fil de Arena, por lo que estoy viendo, os gusta, bueno, pues interconectar pues diversas maneras de expresión, ¿no?, en la interpretación. Por un lado el teatro, la danza, que es la principal, y después esta colaboración muy interesante de música en directo. No sé si es vuestro sello particular, de alguna manera, Isabel. Sí, bueno, La Consagración es la segunda producción que hemos hecho con la compañía. Es una coproducción con el Cuartet Cercle, y ya la primera que hicimos sí que era con música en directo, que fue Café Sol, y seguimos en esa línea de música en directo, por eso colaboramos con Cuartet Cercle, porque ellos tenían ya esta pieza creada de una adaptación de la versión de orquesta a un cuarteto de percusión y piano, y nosotras le pusimos ahí la danza, ¿no? Entonces, otra vez se vuelve a repetir, ¿no?, la música en directo, y la verdad es que es un placer poder estar en escena con esos cuatro pedazos de músicos que son profesores todos del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y sí, ahí estamos con esto de la música en directo, que claro, nos apasiona poder llevar las propuestas escénicas con todo, ¿no? Con música en directo, danza y claro, por supuesto, la interpretación, el teatro, que al estar en escena nos sentimos muy vinculadas, ¿no?, con el teatro, porque al final, pues eso, estamos en un punto en el que la danza, el teatro, al final ya se unen para expresar lo que realmente queremos. No deja de ser, efectivamente, el otro tipo de lenguaje escénico, en este caso el vuestro es a través del movimiento, y yo imagino, Isabel, que con la música en directo, esa expresividad del movimiento, de vuestro cuerpo en movimiento, tiene que ser especial. La música en directo transmite la energía del momento también, ¿no? Y a nosotras nos posee, de hecho, la música. Lo que pasa es que es tan potente, esta obra es tan potente en sí, porque, bueno, es una obra que el año pasado fue el centenario, ¿no? En su estreno fue totalmente transgresora, e incluso la gente se levantaba para irse del teatro, ¿no? Entonces es una música muy potente, y a nosotras lo que nos pasa es que realmente en cada función que hemos hecho de esta pieza, la música nos posee totalmente. Entonces al final es algo muy verdadero, ¿no?, lo que ponemos en escena, porque es una... nos exponemos al público, a la música y a todo. Bueno, pues ya veis que han reinventado, nos trasladan una visión distinta de un pedazo de clásico extraordinario como La Consagración de la Primavera de Stravinsky. La cita, insisto, es el sábado a las 20 horas en el Capitolio de Godella, pues con la colaboración de esta joven compañía de danza, Fil de Arena, en fin, con unos músicos fantásticos, dos combos magníficos de percusión y dos pianos de cola. En fin, merece mucho la pena porque eso también otra visión del papel de la mujer. Una interesante reflexión hemos tenido con una de las bailarinas, que es Isabel Abril. Mucha suerte, Isabel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los 3 días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. Servicios informativos. Y ahora, la última hora, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Bueno, roda y volta, pactes de govern autonòmic i municipal. La novetat a esta hora, Compromís, ofereix una roda de premsa convocada als mitjans de comunicació urgent. Compromís el que fa és valorar i se anunci, el que parlàvem ahir, dels socialistes valencians de suspendre les negociacions. Sí, una roda de premsa que ha començat fa no res a la seu de la formació al carrer Guillem de Castro de València. En ella participen els membres de la comissió de diàleg de Compromís. Miquel Reial, Juli Álvaro, Jàgueda Micó. De moment no ha transcendit res sobre esta roda de premsa urgent. El que sí està clar és que sobre la taula pues, estarà l'anunci del PSPB, com tu comentaves, de suspendre les negociacions. Un PSPB que està esperada a les 7:30 pues, té una reunió de l'executiva dels socialistes valencians. El secretari general del PSPB i candidat a la presidència de la Generalitat, Ximo Puig, estarà presidint aquesta reunió. També hi ha una reunió important que està esperada a la mateixa hora, a les 7:30. En aquest cas, el president del Partit Popular de la Comunitat, Alberto Fabra, presidirà la reunió del Comitè Executiu Regional del PP. I les Corts Valencianes de la novena legislatura se constituiran demà, encara que sense president. Sí, en principi sense president. La sessió començarà a les 10:30 del matí al Palau d'Esborja. Ho farà baix la presidència de la mesa d'edat. En aquesta sessió els diputats se presentaran, o prestaran jurament o prometran acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. El nou hemicicle estarà format per 5 grups parlamentaris, un més que en la legislatura anterior. Seguiran tenint presència el PP, PSPB i Compromís. Entren per primera volta Ciutadans i Podemos, ja que recordar que Esquerra Unida es queda sense representació. I la nostra comunitat, la tercera autonomia en la que més ha augmentat la creació d'empreses el mes d'abril. Sí, dades de l'estadística de societats mercantils publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística, s'han creat més de 1.000 empreses a la nostra autonomia. Això significa un 5%, vora un 5% més que al mateix període de l'any 2014. El major increment, de totes formes, s'ha registrat a Múrcia i Catalunya. Al conjunt del país, la creació d'empreses ha caigut en 11 comunitats autònomes, sobretot a La Rioja i també a Cantàbria. Ha descarrilat un tren de la línia 1 en l'estació de Carlet i Ferrocarrils de la Generalitat ens anuncia que s'ha restablit a la circulació. Sí, s'ha restablit esta passada nit, un accident que es produïa ahir per la vesprada al voltant dels 3:15 per causes encara no determinades. No es van produir ferits. El servici ha estat suspès durant vora 6 hores en el tram Carlet-Vilanova de Castelló. Passades les 9 de la nit, els tècnics aconseguien posar el tren descarrilat sobre la via, el traslladant als tallers, i durant el temps que ha estat suspès el servici, l'empresa havia posat a disposició dels viatgers un servici d'autobús. Abans de la informació de l'horatge, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. El sector citrícola i les administracions plantegen un canvi de model per a superar la crisi de rendibilitat. Sí, és una de les conclusions principals de la jornada que s'ha portat a terme a la seu de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Segons el president d'ABA, Cristóbal Aguado, bona part dels problemes del sector citrícola valencià actual tenen el seu origen en la falta del relleu generacional i també en la posició de domini que ocupen els grans grups de distribució en la cadena agroalimentària. En aquest sentit, el Ministeri d'Agricultura assenyala que és precís activar fórmules que permeten una eixida de producció molt més ordenada. Entre les mesures que proposa el govern per tal de superar la crisi està el fet d'adaptar les varietats citrícoles a les necessitats del consumidor. De fet, el Ministeri està ultimant l'elaboració d'un pla estratègic per al sector de fruites i hortalisses que tindria vigència fins a 2018 i que sufragaria amb fons dels programes operatius. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Una miqueta d'inestabilitat, algun núvol, vegem a l'horitzó. Sí, i alguna gota ha caigut avui també, inclús de matinada a la ciutat de València. Una situació un poc estranya, si tenim en compte els dies que han tingut en les últimes jornades. Està previst que aquests intervals nuvolosos, intervals de núvols mitjos i alts de primera hora del matí, vagin evolucionant cap a cels coberts, sobretot a l'interior, a partir d'aquesta vesprada, interior de la província de València, interior també de la província de Castelló, on l'Agència Estatal de Meteorologia no descarta que es produisquin pluges ocasionalment tormentoses, bàsicament en aquestes dues zones, no? Interior de València i de Castelló. Pel que fa al vent, seguirà bufant avui de llevant i el que fa a les temperatures baixen entre 1 i 3 graus respecte a la jornada d'ahir. Per tant, la màxima avui a València capital serà 28 graus, Ximo. Bueno, però fa calor, realment. Segueix fent calor, no? Segueix fent calor. I les nits cada volta són més estiuenques. Sí. I el que fa el cel encapotat és crear aquest efecte hivernacle, no? Que augmenta aquesta sensació de basca. A València. Basca, digueu així en l'Horta, també, no? Sí, a Basca. A Bascorra. Sí, senyor. No se fort, diguem això. O Escolta, també, diguem. Molt bé. Més informació a les 2. Tornem a actualitzar-la. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. Au, adéu. Una i sis minuts, com cada dia, després de la informació general, un bon ratet per a raonar, per a parlar, per a posar-nos al dia de l'actualitat futbolera, de l'actualitat valencianista, més propi seria dir. I això ho fem com cada dia, i és un plaer, en el mestre Don Vicente Bau, avui en una de les seues camises a ratlles més... elegants. Fácil. Es que hoy hay televisión también, señor Rovira. Hoy hay televisión. Bien peinado. Muy bien. Sí, afeitado, señor. Camisa raya. No, no, esa actitud pasiva de ir a diario. No, pues ha puesto usted de bonito. Hoy se ha puesto de bonito. Claro. Tiene actuación en el Super Murciélago. No super dao, ¿eh? A partir de les daus y mitja, una miqueta tocaetes. Hombre, ya sabeu que tanto en Levante Televisión como así en la radio también, Super Murciélago. Y hoy mucho que ventilar, ¿eh? Es que los miércoles sube la audiencia del Super Murciélago. Por su presencia. Coincide. Usted, como el anís de la Asturiana, su presencia siempre agrada. Diga usted que sí, yo soy un clásico del carrusel, como ve usted. Sí, sí. Qué propagandas tan fantásticas. Marcador simultáneo dardo, ¿se acuerda sí, usted? Oh, fantástico, esto en los 70 era maravilloso. Pero eso era en el estadio. ¿Qué estadio? El Coliseo y el... Pero cuando la ronda, ese Coliseo con hombre hace que... Ronda informativa. Que había un individuo... Marcador simultáneo dardo. Cogía minuto y resultado. Perdón. Cogía un individuo, un cartón así enorme con el 1, y tenía que subir escalera y nos decía, ¿quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? Y hasta que colocaba el 1... Marcadores maravillosos. Sí, la esquina, hombre. Hay una foto auténtica que va a pasar a la historia. Con publicidad de... todo. Unos gallumbos, permítame que lo diga, muy cómodos, ahora que se lleva... Oiga, los Ocean de toda la vida... No recuerda aquellos marcadores. Y Jim. ¿Se acuerda usted de Jim? Aquellos que promocionaba Johan Cruyff cuando llegó al Barça. Que luego dio nombre al que fue entrenador del Levante Unión Deportiva, Juan Ignacio Martínez. Jim. Correcto, muy bien. Vamos a cosas más actuales. No, tengo que entrar con una de dardo que a mí me encanta. Muy bien, dele. Pollos asados, Casa Cesáreo. Pollos asados, Casa Cesáreo. Ese es maravilloso. Ese es top, absolutamente. Sí. Bueno, hablamos ahora de fichajes. Vamos a hablar de la actualidad de los fichajes. Ha cambiado un poco el fútbol desde los años 70. Bueno, y para eso, en fin, nos hemos convocado aquí. Vamos a ver, este muchacho Imbula. Este muchacho de pasaporte francés, aunque nacido en Bélgica, pero claro, de ancestros, no sé africanos. Si bien, congoleños, efectivamente. Él es, en fin, moreno de piel, pero muy, muy moreno, ¿eh? Es bastante reconocible lo... En fin... Los rasgos, ¿verdad?, de Imbula. Bueno, este muchacho Imbula, con sus rasgos y sus cosas, del Olympique de Marsella. ¿Cómo está la cosa? Porque parece que gusta a todo el mundo, hay consenso, y el problema aquí será, oiga, pues que pide mucha pasta el Olympique de Marsella, ¿o qué? Sí, aquí es que cada vez que el Valencia pone el ojo en alguien, te aparecen siete alrededor... Sube el pan. ...que también lo quieren, y digo, oiga, ¿cómo es posible este tema? Ahora, el que se ha colado por el medio es el Inter de Milán, y el Valencia dicen que tiene... una alternativa en un futbolista argentino ya veterano, pegador como pocos, o sea, Castellanos era un fino estilista comparado con Lucas Biglia. ¿Cómo dice que se llama? Lucas Biglia, internacional argentino, uno rubito que atiza, realmente atiza con contundencia, es decir... Un 6 argentino de aquellos... No esperen de él un caño, no esperen de él algo de eso que levanta a la tribuna, en todo caso, el que levanta a los delanteros rivales, Pochar. Bueno, pero nuestro favorito sigue siendo Imbula. Dígalo. De rostro reconocible, Imbula. Dígalo, estilo yihad. Imbula. No se le entiende. ¿Cómo dice? Imbula. El muchacho se llamará Imbula. Bueno, este muchacho que realmente parece que hay el acuerdo con el jugador, según nos cuenta hoy Superdeporte, y lo que y falta Levante, es... Y Levante el Mercantil también dice que... Levante el Mercantil también. Que está ahí, que él ahí dice la... sí. Él dice sí. Bla. Fantástico. ¿Qué nos dice Pablo Leiva? Pablo Leiva, conocido como Leiviña en los ambientes, un connoisseur del fútbol internacional. Uno de estos... ¿Qué tal? Muy buenos días. Los parabólicos de la escudería... de Editorial Prensa Valenciana. Don Pablo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me celebro encontrarle tan enérgico y tan, sí, y tan sí. bien. Me has dejado sordo, don Leiva. Oye, este Imbula mola, ¿eh? Este Imbula, sí. Caray, este es un... Este es un percherón. Este es un tío... Este te un escuches, este... Conta, en una cos... Sí. Tomba un poste de teléfono, ¿eh? Está por el aire. Sí, no es raro... No es raro, escuchaba... escuchaba ahora que cuando el Valencia pone los ojos en un jugador aparecen 6 o 7 clubes que van detrás del que quiere Valencia. No es raro que desde Italia tengan interés en Imbolá porque es un jugador magnífico, y creo que este es el año para ficharle, porque creo que si aguanta un año más en Francia o va a un club de la Liga Italiana, que la considero un poco a nivel inferior a la española, sería muy caro ir a por él en las próximas temporadas. 22 añitos tiene, ¿no? 22 añitos y mucho futuro por delante, y sobre todo, siempre hemos hablado de Imbolá como un futbolista que le queda mucho por crecer y que está ahí a caballo entre un defensivo y un interior, y es que es un portento físico que en el Valencia de la próxima temporada, con 3 competiciones, Champions League, partidos muy duros, fuera de casa, aportaría mucho músculo al centro del campo. Es un tipo, efectivamente, músculo potente, bien torneado, y un moreno de estos con un par de pulmones, que échele usted, ¿no? Pero luego nos comentabas, Pablo, el otro día, que aparte que técnicamente, vamos a ver, no estamos hablando de un pasador. Estamos hablando de un tío que puede ser una que conduce la bola bien, que va de área a área con mucho pulmón, pero nos decías, en lo táctico, al lado de un Javi Fuego, de un viejo zorro, de ayudar a la defensa, de siempre estar en la ayuda a los centrales o al lateral cuando se desplaza, de ser la extensión realmente de Nuno, Espíritu Santo, y por eso le valora tanto esta temporada, que le queda mucha mini todavía a este muchacho para, en fin, para llegar a los conocimientos tácticos de Javi Fuego, ¿no? Sí, es que Imbolá tiene la etiqueta de centrocampista defensivo, pero un poco para dibujar cómo es Imbolá en la cabeza del aficionado. No es un Javi Fuego. No es un Javi Fuego. Un poquito, Pablo. No sé si puedes ir a algún lugar de cobertura estable. ¿El qué? Que te vamos perdiendo un poquito. Perdiendo. Me muevo un poquito a ver si me escucháis mejor. Desde ese punto justo, magnífico. Sí, es que él no quiere mojarse con Imbolá y está haciendo interferencias. No, qué va. No, hablaba de que no es un centrocampista defensivo como podemos pensar en Javi Fuego. Es un futbolista que tiene mucho mejor balón, que tal vez posicionalmente no llega a ese nivel táctico, pero con su velocidad y su zancada suple muy bien. Cuando pierde la posición, sabe recuperarla muy rápido porque tiene una zancada que, como hemos dicho, es un portento físico que llega muy rápido al espacio que ha dejado libre. Tú que eres un consumidor ávido de prensa internacional, seguro que sigues con fruición el Corriere de la Sera y, ¿sí?, vamos, y todos los movimientos que está haciendo el Inter de Milano para intentar llevarse a Imbolá. En fin, ¿tememos por Imbolá? ¿Puede realmente el Inter hacer una buena oferta y llevarnos al jugador? ¿O podemos dar que ese acuerdo con él, en fin, significa que se ha avanzado lo suficiente como para poder decir cerrado hasta que no esté firmado? Ya sabemos, pero bueno, que en fin, que va pintando bien la cosa. Sí, se puede temer porque en Italia ya hablaban de que sí que es cierto que el Valencia tiene interés en Imbolá, pero no sabemos si hay una oferta concreta encima de la mesa del club del jugador. Lo que sí que sabemos es que el Inter ya ha presentado encima de la mesa esa oferta, es decir, igual van un paso por delante, pero creo que en cuanto a lo jugoso que puede ser vestir la camiseta de Valencia ahora mismo, la del Inter de Milán, creo que al jugador que a Imbolá sería fácil convencerle de que denegara esa oferta del Inter de Milán. Sí, completaría además nuestro centro del campo, ¿no? Disculpa, Vicente. Completaría, o sea, el perfil que nos estás dando, yo creo que es el perfil de jugador que pensábamos que era Enzo, y que, salvo que demuestre la próxima temporada que realmente es ese jugador en el que teníamos mucha confianza, porque de verdad, mucho despliegue físico, con cierto dominio de la técnica, maduro ya, que había jugado con la selección argentina y que ciertamente ha sido una decepción esta temporada. Si Enzo se coloca al nivel del Enzo que esperamos, André, del que ahora hablaremos, que también hay novedades con él, continúa su magia, Parejo lleva la manija, sigue Javi Fuego y este Percherón, hombre, yo creo que completamos un mediocampo, en fin, de Champions, ¿no? De nivel, ¿no, Pablo? Sí, es que te da infinitas opciones. Al final, el año que viene tienes que jugar 3 competiciones y quieres llegar lo más lejos posible en todas. Y Imbolá te puede hacer de centrocampista defensivo, de interior. Aportaría trabajo defensivo y a la vez creación. Completaría lo que ya tienen Javi Fuego, completaría lo que te da Parejo, André y el mismo Enzo, que sí que es cierto, como bien comentabas, que no es el Enzo que vimos el año pasado en Benfica, ni mucho menos en el Mundial, que creo que fue su pico más alto de juego, creo que llegó en el Mundial con una Argentina que llegó a la final, y Enzo Pérez fue una pieza importantísima en ese equipo. Sí, Pablo, he creído ver o leer en Superdeporte un artículo de Pascu Calabús Deluxe. Ya sabe usted que San Pascual Bailón es su patrón, donde dice que existe un plan B. Ya estamos hablando de planes B, oye, parece que vamos a por uno y siempre hay un plan B. Un plan B con nombre y apellido propio, Lucas Biglia. Yo antes le he hecho un roto cuando lo he descrito. Descríbalo usted bien en condiciones, ¿no? Como una especie de caníbal argentino, un comedor de carne del centro del campo, ¿no? Un rubito un poco animal, desde mi punto de vista. Sí, no, Lucas Biglia también lo vimos precisamente cuando pudimos atender al mejor momento de Enzo en el Mundial. Lucas Biglia jugó con él al lado también de Mascherano. Es un futbolista que has definido bien, tiene labores defensivas muy automatizadas, ayuda mucho en las labores defensivas, pero con el balón en los pies se defiende. De hecho, en la Lazio este año ha tirado los penaltis, es decir, es un futbolista que tiene un buen golpeo de balón, llega desde segunda línea muy bien a golpear de lejos del área. A mí, personalmente, me seduce más Imbula, pero si la operación se encarece o sería muy difícil traerle a Valencia, creo que Lucas Biglia puede ser un buen complemento también, muy diferente a lo que es Imbula, es decir, es un jugador más hecho, más maduro, tiene 29 años, pero que igual solo te va a dar 2 años a gran nivel, pero que ya está hecho y no vas a tener que esperar demasiado para partidos importantes. Y fíjese lo que nos pone don Pablo aquí, don Vicente, en el guión. Pone André Gómez, ¿no? ¿No lo pone usted? Sí, pongo André Gómez, segundo fichaje del Valencia. ¿Segundo fichaje del Valencia, efectivamente? Porque ya hay uno fichado, señor Rovira. Cansado. ¿Quién? Cansado. João Cansado. João Cansado. Dígalo en su portugués, exquisito. João Cansado. Ahí. João Cansado. 15 millones. Ahora ya empararé en también. Pablo, efectivamente, en el guión pone André Gómez, primer fichaje, entre interrogantes. Me había comido a Cansado, por eso le he hecho señas a... segundo fichaje. ¿Pero cómo fichaje? Pero si André ya es del Valencia. ¿No? André es de Peter. Ah, este es el truco. Yo claro, tengo una claro. pregunta para Leiva. Deja de ser de Peter y pasa a ser del Valencia. Pero yo tengo una pregunta para Leiva, que es un observador nato y neto. Es decir, Peter pagó 15. Uh-huh. ¿Por cuánto lo compraría Valencia? ¿Por 15? Tic, tic, tic. ¿23? Tic, tic, tic. Pues si son 15 millones, André Gómez es un lujo de jugador, porque ahora mismo André Gómez... doblaría, incluso superaría el doble de la cifra que pagaría el Valencia por él. Eso para mí significa que tenemos a Méndez pues hoy esta tarde o mañana pasado en Valencia, fíjense lo que le estoy diciendo. Y cuando viene Méndez, se revoluciona el patio, pero de una forma... Mira, a mí, si eso es así, si finalmente firma por el Valencia André Gómez, porque viene de la empresa de Meriton y de Méndez y tal, compensaría... y bastante el sobrecoste y las ganas que hemos pagado por Joao Cancelo. Porque por Cancelo, mire usted, 7 milloncitos ya es pagarlo caro, ¿eh? 15 es meterle una presión al Pollastret realmente importante. Ah, vamos a pero decirlo... bueno, entre los 2.30 ya la cosa, fíjese, entre los 2.30 ya me parece bien. Cancelo y Gómez, fíjese, yo, me parece bien. Sigo teniendo dudas, o sea, que Cancelo valga prácticamente en el mercado lo mismo que Vieto. Bueno, 5 millones arriba, 5 millones abajo, eso es lo mismo. Nada que ver. Ese es un tema espinoso, porque sí. Es que sí. Viendo las últimas horas cómo se está comportando el mercado, viendo los equipos que están compitiendo directamente con el Valencia, es decir, los rivales ahora mismo, creo que todo el mundo sabe que Barcelona y Madrid pues tal vez están un peldaño más arriba. Atlético de Madrid y Sevilla son el espejo donde mirarse y al que tú le tienes que ganar. Yo creo que Atlético de Madrid y Sevilla se están moviendo algo mejor en el mercado, es decir, la operación de 20 millones por Vieto, si la cierra el Atlético de Madrid, es escandalosa cuando tú estás pensando pagar 35 por Jackson Martínez. Yo creo que las diferencias en ese aspecto no están dejando un buen lugar un poco en cómo se está moviendo el Valencia en este verano, y de hecho el Sevilla es otro ejemplo. Tal vez con Oplianka podría llegar gratis al Sevilla. Me parece un chollazo ese jugador. Me estoy poniendo nervioso. El Konopianka este para el Sevilla, sí, me parece un chollo. Y Vieto, que además ya sabemos, porque es verdad que cha-cha-cha Jackson nos parece un gran fichaje. Y ya veremos si viene o si no viene, y el fair play financiero y demás. Pero aprobado. Bueno, el fair play financiero, el Valencia tiene 98 millones para fichar esta temporada. Eso, 98 o 300. Por el tema también de los sueldos, lo comentaba y esto. Pero bueno, digo, bien, Jackson, pues nos agrada, por supuesto. Pero es que Vieto está contrastado, que ha jugado al más alto nivel en un equipo de la Liga Española, que sabemos lo que la diferencia que hay con la portuguesa. Si no lo sabemos, pues no lo imaginamos. Y oye, me parece una apuesta más segura, y 20 millones el Atlético de Madrid me parece un refuerzo muy bueno el de Vieto. ¿Cómo? Pero bueno, Jackson, 35 kilos. Tú, me estaba haciendo don Vicente, sí, no, Pablo, que... cuando hablábamos de cha-cha-cha Jackson. No, yo no. ¿Que no te gusta o que primero, no crees que venga? Primero, no soy muy que no de, crees que venga. No soy muy de Jackson. Si me río con el cha-cha-cha Martínez, y me hace risa todo el entramado, pero Jackson tiene ya 28 tacos. Pero ha metido un porrón de goles esta temporada, ¿no, Pablo? Sí, de hecho es uno de los futbolistas que ha aguantado los últimos 3 años en Portugal con picos de goles muy, muy altos, que es, sí que es cierto que la liga portuguesa es de menor nivel, pero estos números no los firmaban desde hace muchos años delanteros en Portugal. Entonces sí que yo personalmente me parece un delantero estupendo, un delantero que le vendría muy bien al Valencia, pero creo que el precio está hinchado. 35 millones por un jugador como Jackson, creo que hay futbolistas que podrías ir al mercado y sacarlos más baratos cuando, si no recuerdo mal, creo que la Juventus ha pagado 40 millones de euros por Dybala, que es un futbolista que ha marcado las diferencias en Italia y que acaba de pasar los 20 años. Ay, entonces, a ti te gusta mucho más. Oye, Pablo, y por recordarlo, claro, Jackson es un viejo conocido también de los aficionados, porque ya el verano pasado protagonizó sendas portadas de Superdeporte, que viene Jackson, que viene Jackson, que viene Jackson. Y un incunable, ese baile en el Supermurciélago. Sí, inolvidable baile. Con Pascu Calabuso rozando el fracaso absoluto. Sí, el baile. Yo quería olvidar esa imagen, quería olvidar esa imagen. Yo la potencio porque el penúltimo peor bailador fui yo. Entonces, por lo tanto, a Pascu se lo saco siempre. O sea, que ya estuvo en la órbita en su momento del Valencia. ¿Y qué pasó en aquel momento? Que no se puso a tiro, que también era demasiado caro. Era más caro todavía. Jackson Martínez el año pasado renovó su contrato, pero una de las condiciones que puso era que le rebajaran 5 millones de euros su cláusula. Estaba en 40 millones la temporada pasada y ahora está en 35. Entonces, es que si la temporada pasada Valencia llega a pagar 40 millones, si ahora nos parece caro, hace un año habría sido una barbaridad. Bueno, pues seguiremos hablando del mercado de la canícula y vamos a ver cómo va transcurriendo, sobre todo lo de Imbula, que parece que es el que está más cerca. Imbula. Y con Jackson, lo último, podría suceder algo parecido a lo que ha sucedido con André. Se comentaba que para que el Valencia no tuviera peligro, no corriera peligro con el fair play financiero, que lo pudiera comprar Meriton. Y así no contaba este año como que era fichaje del Valencia, es decir, que lo comprara Meriton y se lo cediera al Valencia. ¡Qué jugada! Sí, es que vamos a ver, el fair play financiero está ahí, y luego la trampa aparece el día siguiente, como ha pasado en toda la vida de Dios. Oiga. Pablo Leiva, Leiviña, un saludo. Gracias, amigo. Un abrazo. Muchas gracias por gracias. La info. Gracias. Placer, siempre compartir aquí con los compañeros, se nos cuentan la actualidad y aparte le dan una vuelta al análisis porque conocen a los jugadores. Pues como nosotros. Hombre, un poco más. Yo creo que un poco. Si se ven unos vídeos de unos partidos, si se ven... Que no tienen vida. Se han visto partidos enteros en el Olympique de Marsella para ver a Imbula. Si yo le he visto un ratito ahí en YouTube, me parece, vale, pues muy bueno este moreno. Pero es que esto, se ven el partido entero. Estos están chalados. Para ver la zancada que tienen, no sé cuántos, los día, kilómetros que corren. Y un día llamé al Zurdo Picantón, más conocido en los ambientes periodísticos como César Izquierdo, ¿sí? Y estaba, creo que viendo un partido Kazajistán, YouTube, no sé lo que estaría viendo, ¿sí? Mientras daba el biberón a su hija, pobre hija. Ya, pobre hija, fíjate. Habrá que darle un apoyo social a esa niña. Desde luego. Bueno, y ayer, ay, qué final de infarto, qué magnífico partido hizo el Valencia por momentos. Lo tuvimos ahí, estuvimos por delante, 10 puntos incluso. Pero al final, bueno, pues no sé si es que el Real Madrid es mucho. Real Madrid, que los árbitros ayudaron muy poco, y además con polémica en esa última canasta y en la alineación indebida de un jugador del Real Madrid. Con polémica, pero al final hemos palmado. En fin, el jueves el cuarto partido y ellos nos ganan 2-1. Lo contó con la pasión habitual el equipo de Superbásquet, comandado por Juanma Special One. Romero, adelante, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juanma? Nos gusta la épica de la narrativa clásica. ¿Cómo estás? Sí, bien, bueno, ahora ya. Estás cabreado, ¿eh? Estás... Hombre, sí, un poco sí. Bueno, hay que decir que todavía sigue la polémica de esa alineación indebida. De hecho, esta misma mañana, hace muy poquito, el Valencia Basket ha emitido un comunicado confirmando ese acta bajo protesta firmado en el día de ayer y, como comentabas tú, pues alegando esa alineación indebida, en este caso del jugador del Real Madrid, Marcus Slaughter. Al margen de remarcar que ese acta bajo protesta se produce por este hecho de Slaughter, que recordemos no estaba en el acta inicial del partido, sí fue dado el descanso, pero en contra de lo que dice la Liga ACB, y es lo que explica Valencia Basket, por un lado el árbitro no le comunica al entrenador de Valencia Basket que no se había inscrito Slaughter, sino que es al revés, y ya Carles Durán le comunica al árbitro principal, Martín Bertrán, que iban a firmar el acta bajo protesta independientemente de cómo acabara el partido. Pero lo que de verdad ha molestado a Valencia Basket es la valoración que ayer emitió la propia Liga CB, la Liga Endesa, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, a eso de la 1:20 más o menos, donde bueno, entraba a valorar precisamente el hecho de que el Valencia Basket hubiera firmado ese acta bajo protesta y señaló que debido a un error humano en la redacción del acta se inscribió otro jugador por Slaughter, subsanándose al descanso, como justificando el error del Real Madrid y dando a entender que no iba a tener más importancia. Eso es lo que realmente ha molestado a Valencia Basket y por eso lo ha manifestado, porque no es la Liga la que en este caso tiene que valorar esto, sino el juez de competición. Pero ¿cómo se atreve la Liga a tomar partido excusado cuando es efectivamente, usted lo acaba de decir, no le compete? En todo caso, lo que tiene que hacer es tramitar. Efectivamente, su papel es solo de un poco de intermediario, no tiene. Aquí la cagada, el error, perdón, puede venir por dos partes. Uno, la mesa, y dos, el club. O puede haber un tercero que haya metido la pata, o ha sido el club que no había inscrito, o ha sido la mesa que se le ha pasado, ¿no? Hay un responsable también, que en este caso el acta de los jugadores que van a jugar cada partido la firman ambos entrenadores. Carles Durán firmó la de Valencia Basket y Pablo Lasso firma al inicio del partido la de su equipo, la del Real Madrid, y ahí no estaba Marcus Slaughter y está con su puño y letra la firma antes del inicio del partido. ¿Ha metido la pata el club, el Real Madrid, o ha metido la pata a la mesa? Y en los dos casos creo que el reglamento es muy claro al respecto de lo que ocurre. ¿Qué pasa si se demuestra alineación indebida? ¿Es repetición de partido? ¿Es Valencia ganador? Es Valencia ganador, se le daría por perdido el partido al Real Madrid. Pero, sinceramente, ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra? Hombre, yo lo veo muy complicado. Ayer, ya te digo, con esa nota que emitió a través del Twitter la propia Liga, yo creo que un poco ya estaban dando a entrever que no iba a ir más allá. Pero bueno, el Valencia Basket quiere ir un poquito más lejos y vamos a ver si obtiene respuesta o no. A ver si es verdad. Y en cualquier caso, en fin, casi con los últimos de Filipinas, con lo que queda en cuadro después de las lesiones, el jueves otra cita, che, y a Perells. Claro que sí, Amun siempre, Juanma. Ahí lo ha dicho Carles Durán, vamos a morir en la pista, ¿no? Pues vamos a ver si mañana se puede por lo menos conseguir una victoria y forzar el quinto en Madrid. Mañana, vendetta, y atentos con Guillem Vives, que ese chavalín puede revolucionar eso. Qué partidazo. A eso sí que es compromis. Y no a tres cosas. Señor Romero, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Juanma. Hasta luego, buenas tardes. A los pies de su señor. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Café Estepa 3 ha vuelto con Alegría, su nuevo single. Su Tour 2015 hace parada el próximo sábado 13 de junio a las 23:30 horas en la mejor terraza de Valencia, Martina Beach by Sausalito. Puedes reservar tu mesa para cenar o tomar copas llamando al 609-666-622. Consumición mínima 8 euros. Te esperamos en Marina Real Juan Carlos I en la primera gran fiesta de este verano con el concierto de Café Pa' Tres. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. ¡Extra! ¡Extra! ¡Semana extra de Milán! Semana extra de Extraordinaria, porque ahora en Milar encontrarás financiación de 20 meses sin intereses y los mejores productos al mejor precio, como una nevera Balay por solo 399 euros o una Smart TV Samsung por solo 299 euros. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Start Me Up, que gran cançó de Rolling Stones. Per a, en fi, per a posar-nos en situació de la xerradeta que anem a mantindre ara en el Rogle de València Abierta i té la seva intenció. Ara després vos contarem. Esta és la història d'una dona, una dona d'ascendència germana, alemanota, misteriosa, que atén per Hannah. Ella entra en unes circumstàncies, en fi, estranyes, dramàtiques, en un garito cabareter, el Susis, que sona, Susis, en el Susis. Allà en el Susis, en este garito, treballa Aurelio. Aurelio és un tio simpàtic, és un periodista que ha deixat l'ofici, i Aurelio estava decebut de l'ofici de periodista, el que oferís, el panorama, en fi. Total, que Aureli segueix el rastre d'esta misteriosa alemanota, Hannah, i torna a treballar de periodista. I ho fa, no s'ho perdau, a Canal 9. La nostra, sí, extinta i complexa televisió autonòmica. A partir d'ací, un retrat de la València recent on trobem polítics corruptes, efectivament, directius sense escrúpols o una garbera. En fi, escenaris, ja dic, molt reconeixibles, hi ha fotografies comprometedores, sexo, hi ha tema... Hay mujeres fatales, hay rollo novela negra. Sí, efectivamente. La novela la tinc así en les mans, se titula Temporada de Cizaña, de la que es autor el company y también ex treballador de la casa, Marcos García Martí. Che, Marcos, me alegro de retrobarme en tu tanto tiempo. ¿Cómo estás? Molt bé, Ximo, moltes gràcies. Quina introducció espectacular. Bueno, he tratat de resumir un poc la tramolla sense desvelar, sense fer massa spoiler de la cosa. M'han entrat ganes de tornar a llegir-me-la. Ei, no, és que està molt bé, el punt de partida és molt... És atractiu. En el Susis li entra l'alemanota, a partir d'ahir s'empastra la cosa. Tingueren, ja dic, ocasió de treballar junts, ha sigut periodista de Canal 9, i coneixes molt bé les bambalines, els pecats, per dir-ho així, de la tele autonòmica, en fi, un escenari ideal per a una novel·la negra, no? Ideal, vamos, la novel·la negra, si n'hi ha alguna cosa que la caracteritza, és el poder aprofundir en els aspectes més foscos de la realitat, per això és negra, i ahir en aquesta tele... En realitat, en la novel·la no parlem mai de Canal 9, però és una televisió autonòmica ubicada a València, on hi ha un poc de tot. N'hi ha de bons i n'hi ha de roïns. I n'hi ha de molts roïns. Sí. De molt roïns. Ara anirem parlant. Hem començat en Start Me Up i els capítols de la novel·la temporada de Cizanya de Marcos estan titulats com a cançons. Algunes d'elles més amagades i altres més reconeixibles, com esta de Rolling Stones. No sé per què t'ha pegat aquesta perdigonada, perquè són cançons que tenen a veure, diguem, en la trama o sí, en simplement realitat, com a una excusa? En realitat, totes les cançons tenen una frase o es titulen d'una manera que es vincula en el capítol. Però jo vaig triar les cançons primer perquè m'agrada moltíssim la música. És una playlist molt xula. Sí. Ja existeix la playlist en Spotify, o sigui, qui vulgui la pot buscar i està. A més, és que jo vaig ensenyar-me a treballar en música treballant a Canal 9. Perquè, bueno, Ximo sap com era jo, treballar en aquests barracons en els que potser que en un moment del dia estiguem 100 i pico professionals, tots a la nostra faena, procurant escriure de la manera més ràpida possible i molts de nosaltres esperant perquè hi havia algú en el plató que tenia que llegir lo que li passàrem. I al final tenies que trobar una manera d'aïllar-te. I per a mi va ser la música. Jo em posava els auriculars, connectava a l'ordinador i allí tirava música. A més, música rapideta, que fera soroll. Per tant, el Start Me Up per a començar, sí. per a arrencar, per a despegar, com a pessí que està molt bé. I Eugeni Alemany, ni més ni menys, és l'autor del pròleg. Ell conta, són molt xules les reflexions que fa Eugeni, conta en primera persona alguna anècdota del seu pas per Canal 9, com a redactor en un programa de cine per a Punt 2, on crec que allà coincidiríeu, i la sensació que ens feia tot el món de que allò no podia, això no pot ser. No, te plantaves en aquell pàrquing que, com diu Eugeni, hi havia 2.000 cotxes allà, allò pareixia el pàrquing d'IKEA, sí. Diu Eugeni, i te plantaves allà i dius, això no pots, això pegarà un esclafit. Això pegarà un esclafit, és la frase que no és d'ell, és d'algun company, i és certa, tots ho veiem. Bueno, ja et dic, en Guantánamo, que era al final un raconet de Canal 9, doncs hi havia dies que estàvem 200 persones pegant-li a la tecla, i això era un raconet, dins estava la casa. Nosaltres estàvem en el pàrquing, treballant allà en un barracó. Això era insuportable, era insostenible. No hi havia cap pressupost que ho aguantara. De fet, has mencionat diverses voltes un lloc comú entre els que han tingut vinculació o han treballat en la casa, i has esmentat Guantánamo. És cert. És efectivament aquells alquimòduls, sí. Alguns d'ells apilats uns damunt d'altres, en els que, perquè no hi havia espai, o perquè l'espai de la casa, con sus buenos aires acondicionados y sus buenas moquetas, estaban reservats, claro, a la zona noble, claro, los jefes informativos, eso informativo. Y allá una neu, programas. Sí, ahí fuera. A Guantánamo, estás allá, a la presó, a la calor, ¿no? Y allí a treballar. Ahí está. No era un mal lloc per a treballar, com diu. Hi havia molt bon ambient, tot i això, Sí. Tot el que es pugui pensar. Home, si no eres maniàtic, és a dir, si en hivern no t'importava passar fred i en estiu calor, no s'estava mal. Exacte. I encara no hi havia, bueno, els començaments de la llei anti-tabac també, després hi havia un... Sí, era agradable també. Jo vaig deixar de fumar en el previ a Guantánamo, els alquimòduls que hi havia en el pàrquing, abans que construïn el mega alquimòdul, que és el que va rebre el nom de Guantánamo, perquè després de començar a treballar en la tele i veure la quantitat de cigarrets que anaven caient dia a dia, vaig dir, això tampoc s'aguanta. Aquell cas del secretari general que hem recordat este matí de Radio Televisió Valenciana, Vicente Sanz, este home de moño canós i aspecte sicilià, per dir-ho així. El cas d'abusos sexuals a tres periodistes de la casa, d'alguna manera, pel que llegeix en la novel·la, té, no sé si és un punt d'inspiració o una reflexió. Hi ha un poc de tot. En realitat jo buscava un argument. Jo volia escriure una novel·la negra, perquè m'apassiona el gènere de novel·la negra. I volia escriure una novel·la. I al final dic, una novel·la té que ser novel·la negra i necessita una trama fosca, oscura, corrupta. Clar, l'únic que vaig saber de fer va ser alçar el cap. I... Me ric per no plorar, però és de veres és que ho teníem tan a la vora. És de veres, sí, anem a veure. Vaig anar polint un poc la idea. De fet, hi ha elements que s'han incorporat després. I si s'han incorporat ha sigut perquè els meus arguments inicials quedaven massa infantils, massa puerils. Jo quan estava escrivint i veia el que havia escrit, comparat amb els titulars que hi havia en la premsa, deia, és que la gent això dirà, bueno, i què? Això no és res. Però si veuen el diari, mira el que veuen el diari. Efectivament. I clar, vaig haver de buscar casos més reals. Tots els casos que hi ha en el llibre, tot el que es parla, ja dic que no és... que no és 100% real, però sí que està inspirat en aquest ambient i en aquestes actituds, sobretot. En aquesta actitud de, bueno, jo, com jo tinc cert poder, puc fer i exercir aquest poder. En el cas de Vicente Sanz no era cert poder, realment quasi era omnímodo. Sí, no? Tenia, sí, sí. Realment era un personatge que quan passejava per allà pels corredors... Don Vincenzo. Darrere d'ell hi havia com un aura, Don Vincenzo. Sí, sí. I sus delfines. Allí li deien Don Vincenzo. Que momentos, que momentos. Aurelio, el teu, bueno, protagonista de la novel·la, el teu alter ego, per dir-ho així, torna a la tele, perquè ell està treballant en Susussis, sí, que també el nom ha semblat curiós, no? Però és que Xafeu, València, potser que vos vinga a la memòria algun... En fi, no diria antro ni garito, però en fi, algun lloc, no? Algun lloc, local, sí, semblant, no? Perquè ell torna a la tele... perquè el torna a col·locar una, en fi, una amiga i per ajudar en la trama, la investigació, perquè això de la Lemanota ja vegeu en la novel·la que no acaba bé, i torna a la tele un poc abans de l'ERE. S'està parlant de l'ERE. El moment que arriba allí és, no? Aixòs mesos, 6 mesos, 7 mesos abans, en els que hi ha uns tipus per ahí dins de la tele, vestits de traje, que van en una carpeta apuntant coses. No hi sent en el llibre, però són els que passaven per ahí. Tu sabies que estaven fent un poc la lista de liquidació, però no sabies ben bé per què, ni com, ni en quines circumstàncies. Aquest és el moment en què ja arriba. Quina sensació se té, Marcos, quan... A mi aquell moment me va pillar a la ràdio. Un lloc més menut, en el que efectivament també passaven aquells homes de gris o de negre. I anaven allí, efectivament, apuntant i demés. Bueno, tal volta la meva situació, la meva qualitat un poc d'outside, de rado, d'autònomo, que passava per allí, perquè m'han pagat a voltes molt, a voltes poc, he fet un treball ximpum, però m'he sentit de la casa per força de ser anys, no? Però no he viscut el drama, no, del dia a dia. Com és estar en el teu lloc de treball i que passa un tipus i apunta a una creu o a un redolí i estàs dins o estàs fora, a indicació de vete a saber qui. Jo això no ho vaig viure directament, perquè jo vaig eixir de la tele el 2007, per un altre ERE. Al final, és que en realitat Canal 9, el famós ha sigut l'últim que vam tindre, però ahir van haver ERES, vamos, cada govern que arribava feia el seu ERE, feia la seva neteja i se llevava damunt gent i incorporava una capa de tiramisú, com diu Eugeni. Però jo sí que tinc amics que van estar vivint ixa època, tota l'època, i ho van passar mal, ho van passar molt mal. Va ser una època de molta tensió. Eixa teoria del tiramisú, que efectivament, de manera molt enginyosa... de tot el que pensa Eugeni West, ens trasllada en el pròleg de temporada de Cizanya, esta novel·la en la que estem parlant amb Marcos García Martí, també antic treballador de la casa, per la qual cada director general o director que arribava col·locava una capa, per dir-ho així, de treballadors fidels sobre la capa anterior que quedava relegada, per dir-ho aixina, no? I aixina anar fent-se el tiramisú i aixina anar creixent fins a 1.700 treballadors i 2.000 cotxes en aquell pàrquing que, com diem, semblava el de que... Això, com diu Eugeni, no n'hi ha nata que ho aguante. Al final no se poden apegar tantes capes. M'ha paregut reconèixer en la novel·la algun personatge. Allà hi ha un tal Pepe Betoret, responsable del taller de presentadors, el que sí que li podem posar cara. Un tal Arnau Gimeno, el presentador i columnista favorito de la dona del president, que a poc que t'esforces, pot ser que també. Hi ha una Ruth Peñalver, una periodista trepa, a la que cada un li posarà la cara que li posa, però qui no ha tingut, ha estat un company o companya trepa. El director d'Antena, el tal Vicente Almendros, en fi, esto sí, basado en hechos reales. Así no... N'hi ha darrere de cadascun d'ells hi ha... Com has dit tu? Un perfil real, no? Hi ha un perfil que tots podem recordar. Tots hem tingut Vicentes Almendros damunt de nosaltres com a directors d'Antena. Que, més, no sé què passa, que sembla que feren càsting. Tots eren iguals. Aquest personatge estava preparat per ocupar aquesta posició. Tots hem tingut o hem conegut aixòs personatges, aixòs vetorets, que són la voz de su amo. Ell està allí senzillament per a... És l'esbirro, o sigui, ell fa complir les ordres. Hem conegut aquests trepes que estan capaços, o sigui, són capaços de fer qualsevol cosa per surar, o sigui, per mantindre's allí i agarrar-se a la cadira. De fet, el personatge de Ruth és molt habitual, no sols en la televisió, en tota l'administració pública. Quan hi ha un canvi de govern, són capaços de fer qualsevol cosa per mantindre la cadira. Així no és. La cosa en Hannah no acaba bé. I hasta aquí puedo leer, que diria aquell, unes fotografies molt comprometedores. I sí, m'agradaria donar una pista als lectors. No perdeu de vista que Marcos és un cinèfil. Sí. Ho deixem ahí, vale? Deixem ahí. Molt bé. A més m'agrada molt la cita que fas de l'Evangeli segons Sant Mateu en el que arranques la novel·la. Allò de arrancar la cizanya i botar-li foc. En fi, sí, és una cita molt interessant. Penso que és una cita que és molt apropiada per als moments que estem vivint. Sí, perquè cizanya, jo volia traduir-ho en valencià, però és que ho he buscat i és margall. Sí, em va fer un geni de traducció. És que és cizanya. Sí, és cizanya. Sembrar cizanya. Sí, i a més és una paraula molt bíblica i és una paraula que ve, jo penso que retracta molt bé aquest perfil que està dins del blat. La part sana o la part correcta, perquè efectivament en aquella ràdio i televisió pública hi havia molt de forment i molt bo i gent magnífica i molta cizanya. Acoso, corrupció política, filtracions, novel·la negra trepidante. De veres que ho passareu molt bé. Temporada de cizanya. Busqueu-la en fi, establecimientos del ramo. Marcos García Martín. No és que siga company a mi, que és que està molt bé, que collons. Marcos, moltes gràcies. Gràcies a tu. Adéu, Nico. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los 3 días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. Mantén vius els colors de l'estiu. Tu pots fer que els nostres boscos i muntanyes siguin sempre verds. Consulta els nivells d'emergència en www.112cb.com i en @gba/112cb. I si detectes un incendi, telefona al 112. Som prevenció. Generalitat. Este jueves, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 9:45 de la noche, cuarto partido de las semifinales del playoff por el título de la Liga ACB, Valencia Basket, Real Madrid. Vive el partido con la coordinación de Óscar Pellicer, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 9:45, Superbásquet en la 97.7 Radio, Valencia Basket, Real Madrid. C'est si bon. Qué 11 minutitos más buenos hasta las 2 de la tarde. Vamos a aprovecharlos bien. Nos vamos al kiosco. Es miércoles, es día de papel cuché, es día para hablar de la crónica social. Y como siempre, gran placer. Un momento, paren las máquinas, paren rotativas. Como diría José María García, para la cinta. Para la cinta, que se pare el mundo, que me quiero bajar. Susana Golf, ¿qué tal? O como diría Boris Izaguirre, para lo Paul. ¿Te acuerdas de aquellas noches de crónicas marcianas? Para lo Paul. Para lo Paul. Qué grande. Haz tú la voz de Boris, que tú sabes. Has hecho José María García muy bien. A ver, no, Boris. No me sale, no. Un venezolano. Para lo Paul. No sé, me sale como muy gay. Sale muy gay, bueno, Susana. Bueno, tampoco te lo vamos a... No me lo vais a tener en cuenta a estas alturas. Claro. Oye, portadón de hola. Vamos a ver qué es esto. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Esto es la pareja del año. Yo te he dicho. Esto es maravilloso. O sea, yo en el momento que veo a Isabel Preisler en una portada, tú ya sabes que las demás se desdibujan para mí. O sea, suficiente. Y encima, bueno, la revista es tan fina, tan sutil, como es siempre ella, que dice. Fíjate qué bonito. Fotografiados juntos. Bueno, esto, la historia es que ellos coinciden en la superfiesta de nuestros amigos de Porcelanosa, allá en casa del tío Carlos, mm-hmm. tío Carlos de Inglaterra, ¿te mm-hmm. acuerdas? Ahí hacen esos festones estupendos y tal. Este hombre, reinar no reina, pues dice, pues yo a mis bolos y a mis eventos, ¿no? Montan una fiesta estupenda y allí coinciden dos grandes personajes, como son Mario Vargas Llosa y Isabel Preisler. Uno amigo de la casa y la otra imagen de la misma, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ahora la revista los ha pillado a la vuelta ya en Madrid, en una, no sé si cena o comida, que han ido a cenar juntos o algo así. Bueno, no sé y si... dice, mira qué finos son, ¿qué dicen? El premio Nobel e Isabel mantienen una amistad que las circunstancias de sus vidas han hecho que se afianzara últimamente. Aquí hay que leer. Es cuestión, o sea, de las circunstancias. Que, ver, hay han, que, no han sido ellos. Hay que dominar la jerga oliana. A ver, ¿qué está queriendo decir? Hay hola. Que, hay que dominar la jerga oliano oliana. A español, es una insinuación elegante, fina, sutil. Ah, o sea, hay algo, hay flechazo, hay un cierto interés. Hay, a ver, cierto, con cierto hay relación. Coqueteo, de ahí a, digamos, ¿no? Y luego se permiten también la cosa de decir, bueno, es que se conocieron gracias a una entrevista, ojo, entrevista, que le hizo Isabel Preisler al premio Nobel años A en estas mismas páginas. ¿Qué son estas cosas que ha probado ella? De hacer entrevistas. Voy a hacer entrevistas a grandes intelectuales. Por ejemplo, a Mario le llamo y hace su entrevista. Pero claro, ella, viuda, reciente. Ah, las circunstancias. Las ahora circunstancias. Lo veo. ¿El viudo? Hay que leer. No, pero él no estaba él casado. Él separado. Separado. Él separado de su segunda mujer. De su joven y bella. Ella, viuda. Ella, viuda. Los dos ricos, famosos. Mm. Finos, elegantes, ¿no? Finos, claro. Entonces pues se afianza las la circunstancias amistad. Y se afianza. Afianza hay que leer ¿cómo ahí. No lo vemos. La fijaos que la portada de Hola es fantástica. Una fotografía de ambos dos en la fiesta. Ella estupenda. De un poco tiros largos. Un poco perfilada. Bueno, y él con su smoking delgada. Muy elegante. Y muy en la ventanita. Es el esto detalle. Es lo que me gusta. Cuenta la ventanita. Cuenta ventanita la foto pequeñita. Donde se les ve vestidos de sport ya. En las calles de Madrid. De espaldas, que es que como que me encanta. Caminando. Ese paseo sin prisa, uh-huh. ¿verdad? El atardecer. Uh-huh. Y las manos, parece que, ya sabes, con el movimiento del cuerpo, el balanceo, pues las manos parece que es como que se aproximan, ¿no? Golf. Qué bonito. No sería. Creo que sea el balanceo. Van cogidos de la mano. Yo pero lo hacía. Ella va cogida de su manita. Yo seguía la línea hola. ¿Y tú? Pero vamos en fin. A ver, fíjate, si le está cogiendo del brazo. Esa manera de. Esto es un cuando, gesto cuando una pareja. Esto es un gesto caballeroso, muy de los hombres, además. Te coges de... el brazo. Ah, sí, es verdad. Te coges el brazo de los hombres. De los caballeros. Vas por ahí, cogida el brazo de los caballeros. Yo me cojo de donde puedo. Pero bueno, Mario Vargas Llosa del brazo. Que yo lo conozco, tú sabes que yo tuve la suerte de conocer a Mario Vargas Llosa personalmente. Y él es en persona. ¿Tienes, gracias a la alcaldesa Rita Barberá. Increíble, sí, sí. O sea, es un tipo que cuando habla solo puedes callarte y escucharle. Es un pozo, ¿verdad? No, es increíble. Sí, y tiene, la verdad es que... No siendo, a mí no me lo parece, atractivo físicamente, cuando empieza a hablar, de verdad que se, te que parece tú, un tipo... Tú, Isabel... Y tienes hablar dulce de peruano, cosa, ¿no? El, y, latina, sí, sí, la verdad es que tiene mucho encanto, tiene ¿eh? Encanto tengo bárbaro. Que confesar. Y es muy british también. A mí, su... pero ¿sabes lo que me gusta a mí? Relacionarlo todo. Entonces, dices, bueno, Isabel, Mario, ya veremos en qué acaba esto, pero ¿tú sabes quién fue novia del hijo de Mario Vargas Llosa? ¿Quién asistió a la ceremonia de entrega del Nobel en Suecia del brazo de, además del brazo de porque iba escayolada? Pero vamos a ver, te has y con la un abrigo de piedad. ¿Te has documentado? No, esto yo me lo sé, vamos. O sea, lo sabes de memoria. ¿Alguien? Alguien me mete los inputs mientras duermo en el cerebro. Por favor, Genoveva Casanova. Genoveva Casanova tuvo un noviazgo con el hijo de Mario Vargas Llosa y los acompañó a la entrega del Nobel con unas pieles impresionantes. ¿Y crees tú que también eso ha tenido de un peletero? Su... No, bueno, no tuvo mucho recorrido esta relación, pero tú fíjate, Genoveva Casanova, exmujer, como todo el mundo sabe, de Cayetano Martínez de Irujo, exnovio de Mar Flores, por ejemplo. ¿Ah, sí? Exnovia de Lekio, Fefe... ¿Sigo? ¿Qué quieres hacer? El árbol final, genealógico. Date cuenta. Acabarás en Ricardo Bofill, pero... que te conozco. Ricardo. bofito, bofito. Sabes que es una de mis perdiciones. Absolutamente. Que, por cierto, mía. Le tengo la pista perdida. Sí, creo. Tenemos que hacer un monográfico que fue de Ricardito. Creo que lo tiene su padre bofito. Atado a una bola, sí, allí, ¿no? A una mesa de arquitectura allí diseñando. O sea, ya el arte y ensayo lo dejó. Ah, absolutamente. Y a Chabeli también. Y sus imitaciones y la gaseosa. Era creo muy que también. Grande. Qué gran Ricardo. Pérdida para el mundo rosa, por ¿verdad? Favor. En estado de efervescencia, a las 2 de la mañana. El señor padre me parece también un señor muy interesante, maduro, del tipo de Mario Vargas. También. Él, bueno, no, pero, él me parece otras cosas. Vale. Cuando se tomaba la casera, se le iba la pinta. Lo veo más pocholero. Era más pocho, pero de verdad que tiene... No. O sea, que es un chico con un bagaje cultural, con un sentido del humor lo fantástico. Sé. Vamos pero de a ver, tiene una conversación muy chula. Le han muy pagado buenos colegios. Eso sí es. Que es un tipo inquieto y creativo, no me cabe la menor duda. Pero bueno. Pero en fin, tenía, bueno, claro, que también, tenía sus que cosas. También es uno de tus clientes. Por favor, un icono. De tus ex clientes habituales. Por favor, claro, claro. Venía y en. Bueno, fíjate. Claro. Allí se anunció la ruptura. No me sí, digas. Sí, y él vino a anunciar la ruptura. Bueno, de la musa del programa. De la musa de nuestra Chabeli y del alma querida. ¡Hija! De la Preisler, es que ¿ves? Fíjate, si es ¿ves? Que al final todo pues está en ahí contacto. Ahí quería ir yo, a que España, es historia pura. A que la jet rosa española es un pañuelo. Es ahí un quería pañuelo. Llegar. Hemos Fantástico. Cerrado el círculo. Hemos cerrado el círculo. Y encima, además, un especial fitness con Anita Boyer, otra niña de Por si no tenías Isabel. Bastante para cerrar el círculo. Esto es la Sidney Rom del nuevo milenio. ¿Te acuerdas de Sidney Rom? Hombre, no me soy. No me con los calentadores. Perdona, yo soy igual o de Evan antigua. Sarri, la nueva Evan Hombre, Sarri, soy igual de antigua. Bueno, alguna cosa más porque Ola está realmente... Nada, no, iba a decir que los... Muy jugoso. Que los Preisler Iglesias siempre son noticia, que tenemos a Enrique recuperándose de Ay, ese... Pobre, que le dio un dronazo en la mano. De ese dronazo. Dron. Y que Julio José ha cantado recientemente... ¿Ha cantado? Con Julio Iglesias padre. Cielos. Cosa que jamás ha conseguido Enrique. Y de Chabeli, no sabemos... Ya por completar este por Remember, completar remember, remember, ¿no? Y Chabeli supongo que sigue criando y haciendo bebés. Tartas de... ¿Cómo son? De manzana. Estas sí, que dejas estas. En la ventana a enfriar. Esta cosa que luego llevas. Y criando los, bebés. Los domingos a la iglesia de estos del bebés que ella llegan con un cierto misterio. ¿Dónde vive ella? Sí, en un rancho. Del Middle East. En un rancho perdido del Middle East. En un rancho, con un tipo muy americano, muy devora hamburguesas. Exacto. Tú me entiendes. ¿De 10 minutos te gusta la portada? De 10 minutos no. Te dice ni que sí ni que no. Vamos a ver. Dedicar una portada entera a Sara Carbonero. Le ha copiado un peinado a la reina Leticia. Ya. Cuando la reina Leticia, todos sabemos que se ha cortado la melena y si lleva moños son y trenzas y cosas de estas, son como bien nos explica Tono San Martín en los Tono Consejos todos los jueves por la noche en Levante Televisión, es un truco de fuegos artificiales. Y en fin, Sara Carbonero, además, no están ya de retirada esta pareja. Un poco sí. Un poco y Keri sí, Sara, ¿no? Llegan nuevas. Hombre, tenemos a Jessica Bueno y a J. Peleteiro recién ¡Ay, la casada. Jessy! ¡Ah, que te gusta! ¡Ay, la Jessy, que ah, me gusta pues con el peletero! ¡Ah, pues estos tienen eso, más recorrido! Eso me gusta más. Perdona, gusta más. Madre de un nieto de Isabel Pantoja. Y si seguimos ligando, nos liamos. Las grandes sagas, es lo que tienen. ¿Te das cuenta? Es que son las grandes sagas. ¿Te das cuenta? Dina, los Ordóñez, ya dinastías. Les gustaría a los guionistas de Dinastía, Dallas, yo es que también soy antigua, Falcon Crest. Oh, lo de las series nuevas. Las de ahora de no. Juego de Tronos. Pero por favor. No, por favor, por ¿dónde favor, esté Dinastía? ¿Dónde hombre, esté? Por favor. ¿Dónde? Una Angela Channing, esa sí que era mala. Por favor, una no, Joan Collins. De Juego de Tronos. Una Crystal Collins, con hombreras, por favor. Por favor. Victoria, J.R. Victoria, Victoria Principal, borracha. Señora, por favor. Por Dios. Borracha perdida. Señor. No era la otra, la borracha no era ella. Pero bueno, da igual. Pobre Victoria Principal. O sea, es verdad, hemos puesto de borracha. Es que somos. Que nos estará escuchando. Discúlpate con Victoria Principal que nos está escuchando. Por favor, tus pies. Y a los tuyos también. Nos vemos mañana por la noche. Muy bien. Gracias, querida. Un beso muy fuerte para todos. Que ya son las 2 de la tarde, que llega la información. Torneo de más a partir de las 2:30. ¡Agua de un!